antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer tráiler de la serie de Drácula. Uno de los personajes más conocidos de la literatura vuelve con una ficción para la televisión de la mano de la BBC y dio a conocer su teaser, donde se puede ver cómo lucirá el clásico vampiro que será interpretado por Claes Bang. Esta producción, que estará compuesta por 3 episodios de 90 minutos, es coproducida por Netflix y por el momento no cuenta con fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.